Abrir nuestras Biblias, por favor. El Evangelio de Juan. Vamos a recordar un poco. La semana anterior hemos estado tratando con el tema del llamamiento eficaz y hemos considerado en primer lugar la doctrina de la depravación total. Estando en esta condición, vimos que la alternativa escogida por Dios, habiendo caído toda la raza humana, entonces Dios determinó de toda la masa caída, como dice en Romanos capítulo 9, 21, Él escogió vasos de honra, ¿no? Y dejó a los demás en sus pecados, no cometiendo ninguna injusticia, sino simplemente dejándolos para sufrir la condenación y el pago de sus propias maldades. En esta condición, estando toda la raza humana caída desde la entrada del pecado en Adán, la elección significa, y eso es algo que debemos entender, significa un acto de misericordia. O sea, Dios podría haber hecho como hizo con los ángeles, dejándolos en su condición caída y mandándolos al despeñadero, ¿no? Dejando que ellos permanecieran en esa condición, guardados para el día del juicio. Pero en lugar de hacerlo de la misma manera con el hombre caído, Dios determinó mostrar misericordia, y así es que interviene la gracia y el favor de Dios en la misericordia, escogiendo vasos para honra, ¿no? En la elección. De otra manera, seríamos, como dijo Pablo, ¿no?, semejantes a Sodoma y a Gomorra. Entonces, ahora, el asunto a que nos enfrentamos es, estando en la condición caída, aunque Dios determinó la elección, entonces las personas están en una condición en la cual ellos no pueden salvarse a sí mismos. Entonces, Dios tiene, o Él le ha placido, llamar a través de un llamamiento eficaz y todopoderoso, que ese es el tema en el que estamos. O sea, ¿cómo es que yo puedo llevar a criaturas caídas que tienen una mente depravada y un corazón de piedra y una voluntad esclavizada a pecado? ¿Cómo los puedo traer a la obediencia de la fe? Y la pregunta es grande, ¿no? O sea, la Biblia nos dice, los hombres están acostumbrados, ¿no? ¿Podrá el negro cambiar su piel o el leopardo sus manchas? Y la respuesta es que no. Entonces, si los dejamos a su propia condición, el hombre no podría salir del hoyo donde está. Tiene que mediar entonces el llamamiento todopoderoso para sacarlo de esa condición y traerlo a la vida. Esto es lo que Dios hace en el llamamiento eficaz. Despierta y salva, ¿no? A través de lo que estuvimos viendo, mientras que el llamamiento eficaz, ¿en dónde están todas las bendiciones que Dios ha reservado para sus hijos? Están en Cristo, ¿no? Entonces veíamos en la Escritura que nos señala específicamente que los elegidos han sido llamados para entrar en coinonía con Cristo. Eso dice el versículo 9, ¿no? Segunda de Corintios 1:9, hemos sido llamados para entrar en comunión y unidos para recibir todas las bendiciones que Cristo obtuvo para su pueblo, para sus hijos. Entonces, este llamamiento eficaz opera en el ser humano lo que conocemos como la regeneración. Le da al hombre lo que él prometió, ¿no? Estamos aquí en Hebreos, habíamos dicho otro texto, ¿verdad? Pero vamos a Hebreos, y en el capítulo 8 nos recuerda, ¿no?, la promesa hecha en el antiguo pacto cuando Dios le dijo a Jeremías, he aquí vienen días en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel. No como el pacto que hice con ellos en el tiempo antiguo, porque ellos se desentendieron de mi palabra, abandonaron el camino y entonces yo los repudié. ¿Verdad? Pero he aquí vienen días en que yo haré este nuevo pacto, versículo 10, 8:10, por lo cual este es el pacto, el nuevo pacto en la sangre de Cristo, el sumo sacerdote, que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. O sea, ¿qué es lo que Dios hará? Dice, daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré y seré a ellos por padre, por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, por mis hijos. Y ninguno, note esto, ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor de ellos hasta el mayor. O sea, aquí Dios nos está hablando, ahora si vayan al Evangelio de Juan capítulo 6, Dios nos está hablando lo que va a hacer en la regeneración. Va a escribir su ley en la mente y en el corazón, y les va a dar a ellos, ¿qué cosa? Dice, les voy a dar un conocimiento. ¿Sí? Este conocimiento es exactamente la operación de la regeneración en el alma humana, ¿verdad? Nos dice el Evangelio de Juan, por favor, en el capítulo 6 y en el versículo 44. Lentamente leemos, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, ¿qué estamos? Ninguno puede venir a mí, porque el hombre no puede por sí mismo volver a Dios. ¿Qué necesita? ¿Sí? Aunque sea un elegido de Dios desde la eternidad, no puede venir. ¿Qué es lo que necesita mediar entre la elección hecha en la eternidad y la salvación específica? Tiene que mediar el poder de Dios obrando en el corazón humano. Es aquí donde aparece, ¿sí? Ninguno puede venir a mí. Para que alguien se ponga a buscar a Dios, se requiere la intervención divina, operando en el corazón humano. Claro, el medio es la palabra. Entonces, opera el llamamiento eficaz desde el cielo, y lo que ocurre en el corazón humano es que hay regeneración. Es lo que nos dice, ninguno puede venir a mí, están en una condición depravada, ¿sí? Si el Padre que me envió no les trajere, no les atrae hacia Cristo, no hacia el Salvador. Y yo les resucitaré, dice, a estas personas en el día postrero. Entonces note el versículo 45. Escrito está en los profetas. Es lo que dice Juan. ¿Qué está escrito? Serán todos enseñados de Dios. Estamos viendo, ¿no? Que a Jeremías le dijo, nadie puede conocer, Dios es el que te dará el conocimiento, y ninguno enseñará a su hermano, porque el conocimiento que viene es del cielo, el hombre no lo puede dar, tiene que ser una operación divina. ¿Y cuál es ese conocimiento entregado? Dice, ya estamos diciéndolo, todos serán enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó del Padre aprendió y viene a mí, dice Cristo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que recibe el hombre en el llamamiento eficaz? La capacidad. Ese es el conocimiento, ¿no? En la regeneración Dios le da la capacidad para reconocer ¿a quién? A Cristo. Le da la capacidad para arrepentirse, la capacidad para creer. Esto es exactamente lo que sucede en el llamamiento eficaz, y que fue en su mayor parte lo que estuvimos hablando en la ocasión anterior. Entonces déjenme poner aquí tantito orden en mis apuntes. Y exactamente es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cuál es la relación específica, ¿no? Veíamos que en el llamado, ¿sí? Cristo le dijo a Nicodemo, ninguno puede ver ni entrar en el reino de Dios si no nace de nuevo, si no recibe este conocimiento, esta iluminación, esta capacidad espiritual. Referido entonces el nacimiento, el nacer del agua y el nacer del Espíritu, no al hecho de que la persona se bautice, como opinan los cambelistas, las iglesias de Cristo, sino al hecho de que está citando al profeta Ezequiel: esparciré sobre vosotros agua limpia y os limpiaré, ¿sí? Y les daré un corazón nuevo para que anden en mis caminos. Esto es lo que Dios hace a través de la predicación del Evangelio. Renueva a la persona a través de ¿qué? De una limpieza. ¿Quién limpia si estamos llenos de cochambre y de pudrición y maldad? A través del perdón en Cristo Jesús somos limpiados. Todos nuestros pecados son quitados y nosotros somos hechos limpios. Hay una limpieza, una purificación en la obra de regeneración, y hay entonces también una capacitación especial, que es la renovación espiritual. Nuestra alma está acostumbrada a andar en el mundo, pero a través de la regeneración Dios cambia la inclinación de la mente, ilumina la mente, cambia el corazón de piedra en carne y, ¿sí?, libera la voluntad de la esclavitud al pecado, y eso es lo que sucede. Así terminamos viendo en Tito 3:5 que Dios nos salvó, ¿no?, a través del lavacro, el lavamiento de la regeneración y la renovación, dice, del Espíritu Santo. Las dos cosas están ahí. Entonces, significa que Dios nos hace puros a través de la obra de Cristo y nos da una renovación o capacitación para la obediencia. Cuando el hombre ha sido conducido a esa condición, entonces ya podemos escuchar el Salmo 110:3, ¿verdad? Mi pueblo, tu pueblo se te ofrecerá de buena voluntad en el día de tu poder. ¿Cuál es el día del poder de Dios? Cuando Dios opera eficazmente, interiormente, en el alma de la persona y la regenera. Entonces, evidentemente, esto pone la salvación en las manos de ¿quién? En las manos de Dios. O sea, todo el sistema que conocemos como humanista, como arminiano, porque hubo un señor que se llamaba Jacobo Arminio que sostenía estas posturas, que estaba en el hombre la salvación a la hora que él decidía, a la hora que él pasaba al frente. Entonces, la realidad es que la salvación comienza con Dios. Y el hombre, cuando el hombre está buscando a Dios, ¿qué quiere decir? Que ya algo del cielo ha estado iluminando su mente y su corazón, y el hombre comienza a moverse, ¿verdad? Debemos de tener mucho temor cuando personas comienzan aparentemente a buscar a Dios, pero no es por mediación de la palabra, sino que han tenido un despertamiento místico, o así vieron estrellitas o alguna cosa así de esas maravillosa, y no fue por la alta presión, ya que se ven estrellitas cuando uno tiene la presión alta, no ese tipo de estrellas, pero algunas personas tienen experiencias así luminosas, ¿no? Pero no es así. Siempre el medio es ¿qué? La palabra. Si la renovación o el despertamiento que tenemos no es efectuado a través del conocimiento de la palabra, entonces debemos de dudar de una experiencia de salvación. Hay que ver hasta que sea corroborado en la Escritura y por la palabra de Dios, ¿no? Siempre será así. Entonces, el día de hoy, si Dios lo permite, vamos a ver entonces en una forma pormenorizada la relación que existe entre el llamamiento eficaz y la regeneración, que ya lo estamos señalando. Ya de ser evidente para nosotros que el llamamiento eficaz conlleva la gracia necesaria para que la persona llamada sea capacitada para responder al mensaje del Evangelio y abrace a Cristo tal como es ofrecido en el Evangelio, ¿verdad? Eso es lo que implica. Esta gracia que nos hace aptos para venir a Cristo es precisamente la regeneración. Lo que Juan dijo, la capacidad de ver y la capacidad de entrar en el reino de los cielos. Ese es el asunto, porque antes de esta operación, ¿sí?, no podríamos hacer ninguna cosa. No estábamos muertos en delitos y pecados, ciegos, un corazón de piedra, hasta que somos alcanzados. Vea esta enseñanza en Primera de Juan. Primera de Juan, la carta que nos enseña acerca de las marcas de la regeneración. ¿Cómo lo expresa, no? Esta enseñanza conlleva que cuando Dios regenera a alguien, le capacita, le da la capacidad, el conocimiento para... O sea, usted puede dibujar, ¿no? Vamos a borrar estas cosas que tenemos aquí. Y usted puede dibujar dos monedas o dos gráficas para poder entender, ¿no? Mientras, ¿sí? Dios opera con su poder, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede de este lado? Ocurre la regeneración en la persona por el poder de Dios. Dice, nosotros conocemos, ¿no? Somos capacitados por el poder de Dios, dice Efesios 1:18 en adelante, que Dios nos da esa capacidad a nosotros que creemos según el poder de Dios, dice. Ahora, si volteamos la cara de la moneda, entonces vemos que cuando Dios le da la regeneración a alguien, ¿sí? Esta regeneración es la obra de ¿quién? La obra de Dios. ¿Qué produce en el hombre? La capacidad para arrepentirse y creer el Evangelio. En los términos, esa capacidad, pregunta, ¿es una capacidad externa o interna? Es interna. Es la obra interna del Espíritu Santo. ¿Y nosotros cómo lo podemos dilucidar en la vida de la persona? La persona, el término que aparece en la Biblia, la persona se convierte. Le da la espalda al pecado y se vuelve en arrepentimiento del pecado y en fe hacia Cristo Jesús. ¿Sí me explico? Entonces, todo es la operación del poder de Dios que hace la regeneración, y esa regeneración le da a la persona la capacidad de arrepentirse y creer. Dios da la capacidad, pero ¿quién es el que se arrepiente? La persona. Dios, ahí no obra Dios, ¿verdad? Si me explico, es la persona la que se arrepiente. ¿Quién cree? O sea, para que no pongamos el asunto como bueno, Dios es soberano y yo me voy a sentar aquí y no puedo hacer nada. No. ¿Qué es lo que ocurre? Dios te da la capacidad para que puedas arrepentirte y creer, pero el que tiene que arrepentirse y creer eres tú. Ahora, vea primera de Juan 3. La primera ilustración está aquí en el versículo 9. Note cuidadosamente, dice, cualquiera que es nacido de Dios. ¿Qué significan esas palabras? Cualquiera que es ¿qué? Regenerado. Cualquiera que es regenerado, ¿qué dice? No practica el pecado porque la semilla de Dios está en él y no puede pecar. O sea, practicar el pecado porque es ¿qué? Nacido de Dios. Entonces resulta que, ¿cómo conoce usted la doctrina donde la persona le da la espalda al pecado y deja de practicarlo? Es el arrepentimiento. Entonces, evidentemente Juan está diciendo, cuando Dios te regenera, te da la capacidad ¿para qué? Para ya no practicar el pecado, para arrepentirte. ¿Qué es primero? ¿El arrepentimiento o la regeneración? ¿No? ¿Qué es primero? ¿La regeneración? O sea, esta es la pregunta de siempre, ¿no? Cuando yo estoy dando esta clase con los hermanos allá en Querétaro o en Irapuato, siempre le digo, ¿qué es primero? ¿Primero el niño chilla o primero nace? ¿Se entiende, verdad? ¿Qué hace primero? La persona que contesta primero se arrepiente, me está diciendo que el niño antes de nacer chilla. Eso no es posible. Primero nace y luego chilla. ¿Me explico? Así lo podemos entender. La persona es regenerada y capacitada para chillar, para arrepentirse. Y mire que necesitamos chillar en la vida cristiana, ¿verdad? Necesitamos chillar mucho al darnos cuenta quiénes somos, de dónde nos ha sacado Dios. Entonces, ¿de dónde viene esa capacidad para arrepentirse? De la regeneración. Primera de Juan 5:14. 5:1, perdón, no 5:14, 5:1. Aquí nos va a indicar cuál es el origen de la fe. Todo el mundo conocemos el texto de Efesios 2:8, ¿verdad? ¿Sí lo conocemos? ¿Cuál es? La fe es un don de Dios. Entonces, la fe es el creer, ¿verdad? ¿Sí? Por gracia soy salvos, y esto por medio de la fe, lo cual es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces nos dice en el 5:1 de primera de Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, esa es la fe, ¿verdad? ¿La fe en quién? La fe en Cristo. Todo aquel que cree, ¿qué dice? Es nacido de Dios. Es el mismo caso. La persona no puede creer a menos que sea, ¿qué? Nacida de nuevo. La fe es el ejercicio del hombre nuevo, no es el hombre natural. Usted puede tener la fe en los pronósticos deportivos, la fe en el Atlante. Creo que ya nadie le va al Atlante, ¿verdad? Pero bueno, suponemos que alguien le fue en alguna ocasión, ¿verdad? Usted puede tenerle fe a algo, dice, yo, y algunas personas cuando dicen la salvación es cuestión de fe, dicen, no, entonces yo puedo, porque yo siempre he sido una persona de mucha fe. Le tengo fe al horóscopo y le tengo, o sea, no, todo eso es una fe natural, histórica, natural, de muchas clases. Pero la fe salvadora es la que se origina por la operación de Dios en la regeneración y hace que la persona crea en Jesucristo, tal como Jesucristo se manifiesta, se revela en las Escrituras. Eso es lo que quiere decir 5:1, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahora vea el versículo 4, estamos viendo fraccionados los versículos, pero es necesario. Todo aquello que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Y hermano, cuando tú estás colocando en ese sentido la fe o el creer, es que la persona es capaz de darle la espalda ¿a qué? Al mundo. Al mundo, o sea, cuando alguien nos dice, especialmente hablando de los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes son seducidos por la corriente, por la vorágine del mundo, por la moda, por muchas cosas que están, ¿no? Por el estilo de vida que prevalece en el mundo, y son seducidos, todos quieren andar con sus pantalones así cholos y su corte de cabello, todos quieren andar así, ¿no? La marca especial que se necesita. Y yo no sé si en el tiempo que yo era joven, no hace mucho, la marca era, si no traías Levi's, yo tenía un Lewis en lugar de Levi's, ¿no? Que es muy parecido, hermanos, pero en aquel entonces, y quieren traer cosas originales y toda la cosa, ¿verdad? Entonces, hermanos, no, las personas son capaces, jóvenes, o adultos, o niños, son capaces de darle la espalda a la corriente del mundo por una sola razón. ¿Cuál? Han recibido la vida de lo alto. Tienen ojos para ver a Cristo. ¿Usted conoce a Cristo? Si usted conoce a Cristo, yo le pregunto, ¿sería capaz de dejarlo para volver al mundo y su corriente y sus esperanzas, y vivir como viven en el mundo y seguir el camino que ellos siguen? ¿Sería mejor que darle la espalda a esa corriente y vivir una vida de fe? Una vida de confianza en un cielo que, hermanos, no lo hemos visto, pero es como si lo tocáramos. Nos sostenemos como viendo al invisible. La fe nos da la capacidad de creer y de confiar aún en cosas que no hemos visto. Cuando nosotros vemos la operación del poder de Dios, ¿sí?, corroborando su acto de creación a través de venir a hacer los mismos milagros en el Nuevo Testamento, milagros de creación, a través de ver a Cristo, que es el pan de vida, el dueño de la vida, la luz del mundo, sea la luz y le da la vista a los ciegos, a través de decir, yo tengo el poder porque yo los crié a ustedes, entonces tengo la capacidad de darle la vida a este o quitarla. Entonces el milagro está anunciando que Él es el Dios, que Él es el Redentor. Por eso son importantísimos los milagros, creemos en los milagros. No creemos que esos milagros sean ahora, Dios es soberano, los puede hacer cuando quiere. Pero lo normal es que los milagros estaban asociados con la revelación de la palabra. Por eso los profetas hacían milagros, traían credenciales que decían, yo vengo de parte de Dios, ¿no me crees? A ver, aquí hay un muerto, párate. ¡Ay, caray! No, entonces sí ya voy a empezar a creer en el profeta Elías, ¿no? Se postraba sobre el niño y el niño vivió. Moisés dijo, ¿no me crees? Entonces tira su cayado y se convierte en culebra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Los milagros respaldan el mensaje. ¿Sí? Entonces, Dios nos da la fe para entender y creer y tienen una relación maravillosa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué somos capaces de creer? Porque hemos recibido la fe. Todo aquello que es nacido de Dios tiene la fe que vence al mundo. Esa es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe, dice. El creyente a través de la regeneración recibe la capacidad no solo para darle la espalda al pecado, sino para creer en Cristo, ¿no? Y es capaz así de convertirse. La manera entonces que el Padre enseña a los suyos y los atrae eficazmente hacia Cristo es concediéndoles la regeneración, el don del arrepentimiento, el don de la fe en Cristo Jesús. Y estas cosas no son la parte que el hombre pone, ¿verdad? Porque a veces tenemos que hacer notas aclaratorias, porque las personas dicen, oye, busqué en el internet, ya ve que ahora todo el mundo se va con el profesor Google, y luego le pone ahí, arminiano, ya sale ahí la opción Jacobo Arminio, y lo busca, y dice, oye, yo ya leía Jacobo Arminio, y dice que él creía en la salvación de gracia. Pues claro, hermano, nadie te va a decir, la Biblia es tan clara, ¿sí? Pero cuando tú lees más a fondo la práctica de Jacobo Arminio, era que él decía que era salvación por gracia. Entonces dile, explícame la gracia. Ah, bueno, la gracia es que consiste que antes era por las obras de la ley y ahora es por fe. Entonces, antes obrabas, pero ahora te toca ¿qué? Creer. Ah, entonces ahora creer. Ah, pues entonces yo creo. Y ya dice, gloria a Dios, este ya se salvó, este ya creyó. Esa es una fe humana, hermano. La fe salvadora es una obra sobrenatural del Espíritu Santo en el alma humana. No es la parte que el hombre natural pone de sí mismo. La fe del hombre natural no sirve para salvar. La fe del hombre, lo que sale del hombre natural está ¿qué? Contaminado por el pecado. Tiene que ser algo que venga de lo alto. Esa es la fe salvadora. Ese es el elemento que Dios usa. Inclusive nos dice el apóstol Pedro que nosotros somos preservados por el poder de Dios a través de la fe. Y es una fe inamovible. Te pueden estar matando, te pueden estar arrancando la carne con tenazas calientes de tu cuerpo y aún así dices, no negaré a Cristo. He creído en Él, me ha salvado, me ha perdonado. Ninguna cosa que padezca aquí, aún la persecución o la muerte, me puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, soportaré el martirio, soportaré ser colgado, ser quemado, ser ahogado, ser desterrado, perder todo, despojado por causa del amor de Cristo. Hermano, cuando tú piensas en esto, en un sentido matemático, tiene lógica. O sea, tú puedes decir, lo peor que me puede pasar aquí como creyente es que sea perseguido, que me maten, que pierda mi familia, que pierda todo lo que tengo y que sea arrojado a los leones, que se repita la historia de cuando Roma tenía el control. Eso es lo peor que te puede pasar. ¿Cuántos años duraría tu martirio y tu pesadilla? ¿Sí? Ponle que se presente la persecución el próximo año. No estoy vaticinando ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero ponle que se ponga el siguiente año, 2019. Entonces, moriríamos en el 2019, a nuestra edad. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Si usted compara esos, vamos a calcularle la edad del hermano Juan Manuel, 38 que tiene ahorita y un año más, 39. Creo que me equivoqué, sería al revés, ¿no? Pero bueno, más o menos por ahí andamos. Hermano, ¿significaría sufrir 60, 70 años aquí? Comparado contra la eternidad. Los puritanos usaban la frase que siempre repetimos: la eternidad te compensará todo. Todo. ¿Sufriste martirio? ¿Te parecen bien millones y millones y millones y millones de años de felicidad para compensar tu martirio de 80 años? ¿Es razonable? Dicen uno. No. ¿O qué preferirías? ¿El infierno eterno o la dicha eterna en el cielo? Y muchas personas dicen, pues yo no sé, con su mente no iluminada. Yo nada más tengo esta vida y yo la quiero aprovechar. Vámonos al palenque y vámonos a esta parte y vámonos a la banda Limón y vámonos a quién sabe dónde andan con la banda Limón. Ya ven nombres raros que les ponen a las bandas. La Tracalera o alguna cosa. Luego voy pasando ahí, voy viendo los comerciales ahí. Nos vamos riendo con el León. Y mi hermano, esa otra banda, ¿y esa cuál fue? La Tracalosa, o quién sabe, o sea, suena como tracaleros o alguna cosa así. En mis tiempos esa palabra era fea, ¿no? O sea, que son tramposos y... ¿sí? Pero ahora es una banda famosa, creo, ¿no? Entonces, nótelo, por favor. Esta enseñanza nos permite ver, ¿no?, que cuando se efectúa el llamamiento eficaz por medio del Espíritu Santo, escúchelo, hermano, se opera o se registra un cambio en la actividad consciente de la persona. Ese cambio le conduce al arrepentimiento y la fe. O sea, el llamamiento se da a nivel del alma, es un cambio que Dios opera. Es un milagro, le da vida a los muertos, pero ese cambio produce, ¿sí?, esa nueva naturaleza produce un cambio en la actividad consciente. ¿Cuál es ese cambio? La capacidad de ver las cosas como Dios las ve, la capacidad de aborrecer el pecado y la capacidad de creer en Cristo Jesús, cosa que no estaba antes. ¿Qué preferíamos, hermano? ¿Qué decidíamos? Decidíamos por el pecado, siempre nos inclinábamos al pecado, pero cuando Dios cambia la naturaleza, entonces nos inclinamos hacia donde Dios quiere, hacia el bien. Ahora, entonces, este llamamiento sobrenatural opera, como dijo Juanos, como el viento sopla de donde quiere, pero mientras el llamamiento eficaz, este llamamiento eficaz, no es discernible cuando el poder de Dios llega y hace ese cambio. No es discernible. No lo podemos ver. Pero lo que sí podemos ver es las gracias que acompañan a la operación del poder de Dios regenerando a la persona. Es aquí donde entra el asunto. Vamos a borrar esta parte. ¿Cómo me doy cuenta? O sea, yo puedo ver, tengo ojos especiales o lentes especiales para ver cuando Dios opera las... No tengo ojos especiales. Pero junto con la regeneración, Dios da gracias que la acompañan. Esas gracias que la acompañan, ¿sí?, después se convierten, de acuerdo a la primera carta de Juan, en marcas que están en la vida de una persona. ¿sí? Primera de Juan 3:9, ya no lo sabemos de memoria. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida si no practicas el pecado. Primera de Juan 2:29. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida si practicamos la justicia. Luego nos dice Primera de Juan 3:14, vamos a decirlo así, el amor al prójimo, porque si no hay amor, entonces quiere decir que Dios no ha venido a tu vida. En esto sabemos que hemos nacido de nuevo si amamos a los hermanos, porque el que no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es ¿qué? Amor, ¿verdad? Entonces dice, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, el texto lo acabamos de citar, si tenemos la fe de Cristo. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, si tenemos la fe que vence al mundo. Los papás, como siempre decimos, estamos desesperados porque nuestros hijos son atraídos y seducidos. ¿Y cómo le haremos para sacarlo del mundo? Y los queremos amarrar porque, y ellos a fuerza se quieren ir a la disco, y nosotros amarrándolos a la silla, a la cama, donde sea necesario amarrarlos. No, hijo, es que eso no te conviene. Mira, ahí ya van quién sabe cuántos discos que se queman, es una matazón. Ahí de repente llega un loco y les da vino envenenado y se mueren. Lo que sucede, ¿verdad? ¿Ya lo entendiste? Sí. Entonces, ¿me das permiso? ¡Ay! Casi se da uno el azotón, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo puedo sacar del mundo? Solamente cambiando su naturaleza. ¿Lo puede hacer usted? No. Solo Dios lo puede hacer. Entonces, nótelo así en una forma breve. Primera de Juan 2, 3 y 4, ¿no? El que conoce a Dios verdaderamente, dice, guarda sus mandamientos. Entonces, aunque lo que ocurre en el alma humana, en la regeneración, no lo podemos ver, sí podemos ver las gracias que acompañan a esta regeneración. ¿Cuáles son? Estas. No viene sola la regeneración. Trae gracia. O sea, cuando usted ve, aprovechando, la hermana Jazmín llegó con su bebé hoy. ¿Usted espera, hermana, que su niño camine? ¿Va a caminar? ¿Va a hablar, verdad? ¿Va a correr? O sea, el niño nació, pero poco a poco va a ir demostrando que tiene vida. Ahorita están muy a gusto porque no llora, pero dentro de algunas semanas, no es que le esté echando la sal, el asunto es que, ¿qué va a pasar? A las 2, 3 de la mañana va a chillar el muchacho, ¿verdad? Y la pasividad que tenía se va a convertir en un torbellino. Y ya lo sabemos, ¿no? Cuando tengas 2, 3, 4, 5, 6 años, ¡ay! Recibió la vida, ¿no? Y la vida que tiene él se manifiesta. De la misma manera, cuando el creyente recibe una vida espiritual en la regeneración, se manifiestan estas cosas. Por eso decimos, hermanos, cuando estamos examinando las personas para que sean miembros de la iglesia que Dios está queriendo establecer en este lugar, vamos a tratar de buscar esas marcas en las personas que quieran ser miembros de la iglesia. La iglesia es una embajada celestial. La iglesia es de otro planeta, de otro mundo, véalo como usted quiere. Hay personas que han nacido de nuevo, personas que consideran su vida aquí como un peregrinaje. Somos extranjeros y peregrinos. Lo que le vamos a preguntar es si usted es un extranjero y peregrino, y no queremos que vaya a sacar su pasaporte diciéndonos que es de Islandia o de algún... No, lo que queremos ver es las marcas que acompañan a su regeneración para ver si es cierto que usted es una criatura del cielo, una criatura que Dios ha regenerado. Eso es lo que buscamos. Es nuestra obligación. Si nosotros añadimos a la iglesia, a la membresía de la iglesia, una persona que no dé evidencias de estar comprometida con Dios, de tener estas gracias que acompañan a la regeneración, estaríamos equivocándonos. Dios le dio a la iglesia el poder para recibir y dimitir a los miembros, ¿no? No como a su antojo, no, sino tratando de discernir las características espirituales. Entonces, si yo, hermanos, la Biblia dice una poca de levadura, entonces, si yo meto la levadura del pecado al cuerpo de Cristo, ¿qué va a pasar? Lo va a echar a perder, ¿verdad? Lo va a inflar. ¿Qué pasaría si el pecado entrara en el cielo? Hermano, ya tenemos la historia. Cuando el pecado entró, era un paraíso, era el cielo. Aquí entró el pecado, ¿y qué sucedió? Tenemos más de 6,000 años aquí de historia que nos dicen qué es lo que sucede cuando el pecado entra a un mundo perfecto. Aquí ya lo tenemos, 2018 que estamos viviendo, ¿no? Después de todos estos años, el hombre no ha mejorado, no ha cambiado, el hombre sigue siendo el mismo reptil de siempre, a menos que Dios cambie su naturaleza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que es una iglesia? Una iglesia es un oasis, una embajada. Por ejemplo, hablando de Gringolandia, ¿no? Vamos a hablar de los... Yo sé que ustedes han ido a solicitar su visa y que les cobraron muy caro y que no se las dieron, pero ¿quién se los manda? Entonces, aquí viene el asunto, ¿no? Los gringos, güeritos, de ojo azul, vienen y ponen una embajada aquí, en nuestro país, donde habemos en su mayoría poquito medio pretil el asunto, ¿verdad? Con ojo cafecito, negro, negro completo en algunos casos. Entonces, cuando tú, inmediatamente es otro idioma, ¿verdad? Son otras costumbres, otros hábitos, no somos iguales. A ellos no les gusta el mole ni las enchiladas. Cuando hemos andado con el hermano Tomás y llegamos a un lugar y los hermanos bien contentos y sacan su, le sirven un mole al hermano Tomás y el hermano Tomás dice: ¿no tienen una hamburguesa, por favor? ¿Me explico? Son otras costumbres, otros hábitos, ¿verdad? Así sucede, hermano. Los que hemos sido llamados por el Señor y cambiados en nuestra naturaleza, tenemos otros hábitos, otros gustos, otras inclinaciones. Hemos recibido una ciudadanía semejante, ¿sí? Una naturaleza semejante a la de nuestro Padre Celestial. Es una naturaleza santa. Dios no nos puede comunicar su omnipotencia. Dios no nos puede comunicar su omnisciencia, pero sí nos puede comunicar su santidad. Sí nos puede comunicar su capacidad de amar expuesta a nosotros. Nos da una naturaleza semejante, capaz de perdonar, capaz de soportar, capaz de perseverar. Todas esas cosas Dios. Entonces nosotros, así cuando vienen los gringos a poner su embajada, usted ve, desde que entran ya está con cercas, con cordoncitos, con su ventanita ahí, todo muy ordenado, ¿verdad? Sí. El recibo, ¿cuál recibo? El recibo del pago de la entrevista. Todavía ni sabes si te van a pasar o no, pero el recibo. Ya pagaste para saber. Entonces, y uno dice: ahorita me van a pasar a un lugar alfombrado para entrevistarme. No, desde la ventanilla. ¿Qué? No es aceptado. Oye, dame chance de hablar. No, fuera, ya no es aceptado. Qué feo, ¿verdad? Cuando los mexicanos que van allá, que se escapan del tiro al blanco ahí en Arkansas, y los que logran pasar, ¿qué es lo que hacen? Pueden rentar una traila o pueden ir a vivir ahí en un lugar donde viven 80, estoy exagerando, 38. Entonces, ¿sí me explico? Y van a vivir ahí todos los mexicanos, todos los centroamericanos y todo, y van y viven ahí en ese, o sea, hacen una colonia de mexicanos o de latinos allá. Igual que ellos tienen su embajada acá de ese lado, la embajada de ellos es legal, la estadía de la mayoría de los mexicanos que van para allá es ilegal. ¿Me explico? Ahora, ¿todo esto para qué es? Las costumbres de ellos y las nuestras son diferentes. Ellos, así es, ahora Dios nos ha dejado regenerados, hablamos otro idioma, hablamos cristiano, hablamos bíblico, un lenguaje que las personas de este mundo no entienden. Tenemos amor a nuestro prójimo, somos misericordiosos, pacificadores, pobres de espíritu, lloramos por la condición de nuestro pecado, ¿sí? Somos mansos, por lo tanto, tenemos hambre y sed de justicia, de ser salvados en Cristo Jesús, ¿sí? Aprendemos a hacer misericordia porque hemos recibido misericordia. Nos preocupa el verdadero cristianismo, ¿sí? Limpios de corazón, dice la pureza del corazón. El cristianismo no es una religión exterior, es una religión del corazón, ¿verdad? Y como hemos hecho la paz con Dios, nos volvemos ahora pacificadores. Y estamos hasta dispuestos a sufrir por causa del Evangelio, ¿verdad? Todo eso, ¿quién lo hizo? Dios, a través de darnos una ciudadanía celestial, una vida nueva. Tú tienes una ciudadanía celestial, tu pasaporte es la regeneración y las marcas que lo acompañan son los sellos puestos por Dios en cada uno de nosotros. Este es el sello, ¿no? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Cómo nos fue impreso esa santidad? En la regeneración, la plantita fue puesta en nuestra alma y comienza a crecer y a manifestar todo esto. Tú no puedes tener unos lentes para ver la regeneración cuando sucede, pero puedes discernirlo a través de las gracias que la acompañan. ¿Se entiende esta idea? Ok, entonces, fórmense, ahorita los vamos a pasar por el rayo láser. No se crea, hermanos. Debemos entonces entender, hermanos, el llamamiento como un acto soberano de parte de Dios, tal como lo es la justificación, tal como lo es la adopción, y debemos entender que así como no podemos justificarnos a nosotros mismos ni adoptarnos en la familia divina, o sea, ¿qué cosa? ¿No vas a iglesias donde te dicen, no, tú te puedes adoptar en la familia de Cristian y a la hora que tú quieras tú decides entrar a la familia de Cristian y ya eres parte de la familia de Cristian y él está obligado a mantenerte, a pagarte la escuela, a mandarte a la universidad y estás de acuerdo, ¿no? Dice que no. O sea, ¿por qué no? Tú tienes soberanía y control en tu casa, ¿no? Eso suponemos. ¿Sí? Ahorita sale Karen y va a decir, ¿qué están hablando de nosotros? Hermanos, se entiende, la ilustración es muy burda, pero de la misma manera, ¿no? Nosotros no podemos entrar por voluntad personal ¿a dónde? Al cielo. Ni hacernos miembros del cielo. No podemos entrar ni a Estados Unidos, menos vamos a entrar al cielo, ¿no? Donde las normas son más estrictas. No entrará ninguna cosa inmunda que hace iniquidad, que tiene pensamientos malvados. No entrará en el reino de Dios. Qué terrible, ¿verdad? Entonces, solamente nos damos cuenta, ¿no? Que en el llamamiento de Dios nos concede la capacidad, no solamente la salvación es la obra planeada por Dios en la eternidad, la obra consumada por Cristo en la cruz del Calvario, pero la salvación también es aplicada por el Espíritu Santo de Dios. Es Dios quien comienza la obra de salvación en el corazón humano, no es el hombre. Por eso estamos en contra del arminianismo, del humanismo, porque el humanismo dice, no, a la hora que tú quieras entras y decides. No, no es así. El que da las visas es Dios. El que da el sello y las gracias que acompañan todos los sellos ahí, taca, taca, taca, taca. Las gracias que acompañan a la regeneración. Entonces, evidentemente no podemos separar el llamamiento eficaz de las gracias que lo acompañan. ¿Qué quiere decir esto? No podemos separar el llamamiento eficaz de las gracias que lo acompañan. Y es que de repente hay personas que te preguntan y te sorprenden, ¿no? Oiga, hermano, y así como usted dice que es la obra de Dios, la regeneración, ¿pudiera ser que yo estando en la iglesia haya sido regenerado o regenerada y no me haya dado cuenta? ¿Cabe la pregunta? No. Porque no podemos separar la regeneración de las gracias que la acompañan. Es que yo siento, es que he ido muchas veces al culto y a lo mejor yo he visto algunos que han sido salvados y han sido transformados. ¿No sería que yo haya recibido la vida sin darme cuenta? No. No puedes separar la regeneración de las gracias que la acompañan. ¿Cuáles son estas? Así disiernes si tienes o no la vida del cielo, si perteneces al reino de Dios o no perteneces. Ahora, no hay personas llamadas que no tengan necesidad de arrepentirse y creer, ¿verdad? No hay llamados que permanezcan ciegos y paralíticos espiritualmente. Eso no puede suceder. Recibes la vida, la regeneración, y vienen junto con la regeneración las gracias que la acompañan. Ahora, la iglesia debe pensar y trabajar en ese sentido, en conformidad con el evangelio, que es poder de Dios para llamar y salvar a los suyos, ¿no? ¿Qué lejos está ese evangelio chatarra donde las personas acuden a un lugar a ver si alguien acepta a Cristo, ¿no? A ver si alguien recibe a Dios, no, hermanos, no estamos así, no. Nosotros vamos y predicamos el evangelio confiados en que hay personas que son elegidos de Dios y que recibirán, y que poderosamente, de acuerdo al plan de Dios, los que Él ha elegido, a los que antes conoció, a estos mismos predestinó, y a estos mismos que llamó, antes de glorificar, llamó con llamamiento santo, ¿no? Dándole la regeneración, y a los que fueron regenerados, a estos mismos justificó, y a estos mismos glorificó. Entonces, no hay falla ahí, ¿verdad? Toda la salvación está completa. La iglesia no va a predicar a ver si hay alguien, ¿no? O sea, vamos a la plaza, ahí hay Plaza de las Américas, Plaza Cibeles, Plaza, igual que aquí creo también ha de haber plazas así, ¿no? Entonces, vas a las plazas a repartir folletos, no, una persona recibió al Señor. Una persona, o sea, estás viendo el evangelismo en términos humanistas. Predicamos el evangelio no con la esperanza de que alguien decida por Cristo, sino sabedores que estamos hablando a huesos secos y muertos, como hablaba Ezequiel 37, y que Dios es el que les va a dar la capacidad para creer, les va a dar la vida, y aunque están bien muertos, ¿verdad?, se empezarán a formar y a subir la carne y la piel hasta que Dios sople el Espíritu sobre ellos y reciban la vida, ¿verdad? Ahora entonces, es importante, esta doctrina debe animarnos para el evangelismo. ¿Por qué? Porque hay criaturas de este mundo que han de ser salvadas. Y Dios ha establecido el medio para salvarlas, la predicación del evangelio. Entonces, tú debes predicar el evangelio a todos los que conozcas, a todos los que encuentren, a todos tus amigos, por si quizás alguno de ellos sea. O sea, tú no puedes llegar a la casa de la persona, de tu familiar, y, oye, ¿eres tú? ¿Hay aquí algún elegido? ¿Dónde está el libro de los elegidos, hermanos? ¿Alguien tiene una copia? ¿Dónde está el libro de los elegidos? En el cielo. Entonces, nosotros somos llamados a predicarle ¿a quién? A todo el mundo. El que creyere, ¿verdad? Y sabemos que la persona va a creer si Dios le da el toque. Pero ¿cómo? Tú nomás predica el evangelio. Deja que Dios obre con el evangelio. El punto es que hay personas que no se quieren esperar, quieren ver los resultados como si se tratara de una kermés. No, predicas el evangelio y dejas que el evangelio obre, que el Espíritu Santo obre en los que Él quiera. Así es el asunto. Y mira que el Espíritu Santo llama a los más indignos, a los más viles, a los más perversos, y donde tú pensabas aquí no hay nada, pues resulta que allí hay algo, ¿verdad? Y donde dices, no, aquí se ven muy buenas personas y todo, pues resulta que ahí no había nada. Así es el asunto. Entonces, la iglesia debe animarse a predicar este evangelio. ¿Sí? Hay hermanos perdidos. Esto te da una idea, ¿no? Hay una familia, hay un pueblo de Dios escogido por gracia desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Es un hermano tuyo. Es un hermano nuestro. Está perdido en el mundo y hay que buscarlo. ¿Cómo le gritas? ¡Ven al Evangelio! ¡Ven a la salvación en Cristo! ¡Arrepentidos y convertidos! ¡Esta es la vida nueva que Cristo llama a sus ovejas! ¡Que vengan! ¿Sí? Les llama al arrepentimiento, les llama a la fe. Y le gritas por los parques, le gritas por las casas, le gritas por tu trabajo. Gritas a todos los que te encuentras, ¿no? ¡Que vengan! Y de repente, ¡pam! Sale el asunto, ¿no? No el que tú querías, sino el que Dios quiere. Dios tiene un plan eterno y completo. Tiene un pueblo escogido y con ese propósito ha plantado iglesias. No para que prediquen a ver quién recibe a Dios o a quién se le ocurre tomar su decisión por Cristo. La iglesia ha sido plantada, ¿sí? Como Dios le dijo a Pablo, vete a Macedonia. Porque tengo mucho pueblo aquí. Cuando Dios planta una misión, cuando es que Dios tiene que tiene propósito allí. Cuando nosotros empezamos a conocer a los hermanos de Aguascalientes, nosotros estábamos en incertidumbre, no sabemos. Simplemente un día fuimos a Rincón de Romos, nos invitaron un mole, ya no lo han hecho, pero bueno, vamos a pretender, no nos vamos a ofender por eso. Y fuimos y conocimos ahí, ¿sí?, a los hermanos, fuimos presentados, Marcos, Cristian, Naún estaba también por ahí, y platicamos y pues nada más nos conocimos, ¿verdad? Y después Dios movió las circunstancias y resulta que ahora ya estamos aquí, con la esperanza. Y hasta cierto punto, ¿no? Con la confianza de que Dios tiene pueblo aquí, ¿verdad? Y creemos que Dios tiene el propósito de establecer una asamblea para que este estado tenga su propia iglesia que predique la verdad. Y ese es a lo que estamos viniendo. Ese es nuestro proyecto, ese es lo que está en nuestra mente. Creemos que esa es la voluntad de Dios. Y cuando los vemos ustedes aquí, obedientes y fieles, creemos, sí, ciertamente Dios está trabajando en las personas. Ciertamente Dios está haciendo su obra silenciosa. ¿Sí? Predícales el Evangelio. Dice, yo predicaba Ezequiel y yo empecé a ver que había movimiento en los huesos. Se movían y se juntaban la tibia y el peroné con el, ¿sí?, con la rótula y el fémur. Y ahí andaba la, ¿cómo se llama esta cosa?, la pelvis o el coxis, y ¡tah!, se asentó y se paró sobre los pies, ¿verdad? Y fueron añadidas las partes y estamos viendo que Dios está obrando, ¿no? Y tenemos paciencia, esto no es de un día para otro. Y tenemos que mencionar que este es lo que Dios hace para establecer una iglesia. Usted tiene que considerar, ¿no?, si ha sido llamado, si ha ocurrido esta regeneración en su vida. A veces pensamos que la predicación es solamente para regenerar, pero les tengo una noticia. La predicación no solamente es olor de vida para vida. A veces hay personas que van a escuchar solamente para que sea añadido en su expediente. Esta persona escuchó, entendió y despreció el Evangelio. Entonces el día que esa persona sea juzgada, van a sacar una evidencia, ¿verdad? Una prueba, un testimonio. Aquí está, mira. Aquí lo traigo. En el día del juicio de la persona, y van a abrirle, a ver, usted estuvo escuchando el Evangelio, la doctrina del arrepentimiento, la doctrina, la iglesia, todo eso escuchó usted y no se convirtió, no se volvió a Dios. menospreció. Lo que escuchó por aquí le salió por el otro lado. Usted no tiene excusa. Usted será justamente echado ¿a dónde? A las tinieblas de afuera. No tiene suerte ni parte. O sea, la predicación a veces sirve para sellar el expediente de personas. Nosotros no queremos que esto sea así con usted. Nosotros queremos que usted alcance la salvación. Pero no esté en nuestras manos. Oramos para que sea así y que la predicación salve personas aquí, pero hay que entenderlo, no siempre será así. Ahora, entonces, vamos a terminar esta parte, nos quedan todavía algunos minutos, y vamos a aprovechar la oportunidad para hablar de un tema que los hermanos que nos acompañan ya lo han oído varias veces, pero se lo van a aprender de memoria el día de hoy. Y con esta parte vamos a terminar lo que corresponde al llamamiento eficaz. Hay otras cosas, pero no las vamos a ver ahora. Solo comentaremos que hay un proceso, se llama proceso de atracción y llamamiento. Hubo un grupo de hombres que predicaron alrededor de finales del siglo XVI, mediados del siglo XVII, y eran unos hombres que se llamaban los puritanos, y ellos decían que este proceso de atracción y regeneración, o sea, ¿cómo es que ocurre el nacimiento nuevo, no? Y ellos señalaban 10 pasos. Eran muy, muy metódicos. No sabemos si los vamos a completar porque luego se me olvidan, pero el primer paso estamos hablando del proceso de atracción y llamamiento. ¿Cómo es que una persona es salvada, no? Siempre es la mediación de la palabra, pero ¿qué ocurre? Bueno, lo primero que Dios hace cuando va a salvar una persona es le despierta. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 5 nos indica, este proceso es muy importante, hermano, porque al final haremos la aplicación, ¿no?, y consideraremos que ese proceso se debió haber repetido en nuestra vida, en la historia de nuestra salvación. Si ese proceso no está ahí, entonces deberemos considerar de qué manera nosotros hemos sido atraídos a la vida, ¿no?, para ver si coincide con el método bíblico. Primera de Tesalonicenses 5, 4 al 7 nos dice, hermanos, no, vosotros no estáis en tinieblas para que el día del Señor, está hablando eso en el pasaje, en el todo el capítulo, en la toda la carta, primera carta de Tesalonicenses, y dice, para que aquel día os sobrecoja el día de la venida del Señor, porque todos vosotros, dice, sois hijos de luz, ¿sí?, e hijos del día, o sea, hablando de la verdad de Dios, de la luz, de la verdad, de la santidad, en contraste con las tinieblas, la oscuridad y la confusión del diablo. Ustedes son hijos del día, dice, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, y empieza a explicar, versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Te está diciendo, no durmamos como quién, como los demás. Si tú eres de la luz, no estás, ¿qué?, dormido, estás despierto, ¿verdad? La condición del ser humano cuando está en este mundo entra con una naturaleza pecaminosa y nace dormido a las cosas espirituales, ¿verdad? Está dormido. Entonces dice el versículo 7, porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos, no les ha amanecido. Entonces la persona viviendo en este mundo nace y vive su vida, y a veces Dios usa muchos medios externos e internos, las circunstancias, el gobierno providencial de Dios, le despierta a las personas a través de circunstancias críticas o a través de crisis, como la que nos va a ocurrir si gana el innombrable, ¿verdad? Enfermedades, pruebas, crisis económicas, aunque nosotros no hemos estado en países vecinos o europeos que han sufrido guerras, donde de repente todo se torna difícil y en una guerra se acaba el valor del dinero, se acaban de los alimentos, no surten el gas, hermano, tampoco el agua, no hay luz eléctrica. O sea, empiezan a ocurrir una serie de cosas que tú dices, ay caray, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo una familia de 8 que mantener, entonces imagínese usted. Y una crisis te lleva a ¿qué? A rogar a Dios, a buscar a Dios. De repente ese corazón endurecido de piedra sufre un crack, un fracaso, una frustración. Y entonces Dios usa eso, ¿no? Circunstancias difíciles para romper y someter la voluntad inquebrantable, la naturaleza endurecida del pecador, a través de circunstancias difíciles lo hace dócil, ¿no? Usted ve a una persona, ¿qué tienes? Mi hijo se cayó del tercer piso, se le partió la cabeza, está en el hospital. Y la persona endurecida, esa persona no quiere saber nada del Evangelio, no me invites, no me hables de Dios, yo soy así. Y esa persona ya está ahí, sentadita ahí. ¿Qué te pasa? Sí, es que solo Dios puede salvar a mi hijo. ¿Solo quién? Solo Dios. Pero si tú nunca pensabas en Dios. Esa caída del tercer piso, esa circunstancia adversa, Dios lo usa. Cada uno de nosotros tiene un punto especial que Dios toca. Así como cuando tocó el muslo de Jacob. Hay una parte donde Dios toca que te dobla, ¿verdad? Y Dios ya sabe cuál es el punto. Aquí, le voy a aplanar aquí. Aquí con los hijos. Normalmente ese tendón no falla, ¿no? Los hijos. Ay, ay. Y empezamos. Dios nos despierta. El hombre está dormido. Entonces, estos versículos ponen de manifiesto la necesidad de la agencia o intervención de la palabra en el proceso de atracción. Dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo invocarán si aquel de que no han oído? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Romanos 10, del 12 al 15, está hablando de la agencia de la palabra para despertar a las personas. No es mi palabra como martillo, no es mi palabra como fuego que consume. Tú estabas muy feliz viviendo tu vida de Ricky Martin y de repente viene el martillazo en la cabeza, ¿verdad? Ay, caray, espérame, entonces estoy perdido, estoy condenado, eso es lo que te estamos diciendo, ¿verdad? Y el campanazo lo da Dios con su palabra, ¿verdad? Estás viviendo una fantasía, estás dormido. ¿Crees que tú eres el dueño aquí del mundo? No, eres una pobrecita criatura que fue engañada por el pecado. Y ahora Dios te está llamando a la obediencia. Entonces, te sacude Dios, te despierta. Por circunstancias, ¿no? Entonces, cuando la persona es despierta, entonces la persona está, ahora sí, imagínese, está la persona dormida y usted le está hablando. Oh, sí, Cristian está hasta roncando. Entonces, oye, Cristian, ¿qué vamos a ir al fútbol mañana? Cristian, respóndeme. ¿Por qué no me responde? Está dormido. Está muerto. No le interesa la palabra de Dios. Tiene que haber, ¿qué? Un despertamiento. Para que la persona empiece a ver y a oír, ¿verdad? Dormido no va a entender. Entonces, Dios lo primero que hace es despertar a la persona. Como estas cosas los hombres andan corriendo en el mundo como zombies. Así, me acuerdo mucho de esa serie que se llama, aunque nunca la he visto, pero es muy conocida para, creo que a algunos jóvenes les gusta, de Walking Dead. No sé si lo pronuncié bien, pero por ahí va más o menos. Y van como zombies ahí, y se estrellan contra todo, y es una matazón ahí tremenda. Así el mundo, ¿no? Está lleno de pecadores que van caminando a dónde, quién sabe a dónde, a la condenación, a la perdición. Hasta alguien los sacude y los despierta con la verdad. Entonces se dan cuenta, ¿no? ¿Sí? A ellos, al mundo perdido, dormido, mareado entre las cosas atractivas de este mundo, entre los placeres, está dormido, viviendo, están muertos, ¿no? ¿Sí? Y a ellos les extraña, dice Pedro, que vosotros no corráis igual que ellos en el desenfreno del pecado, y los ultrajan y los critican y dicen, ¿cómo es posible que desperdicies tu vida ahí en la iglesia? ¿Qué te pasa? Es la única vida que tienes. Están dormidos. La existencia de la iglesia y el ministerio de la palabra, ¿sí?, son una evidencia de que los hombres necesitan ser llamados y traídos. Por eso Dios planta iglesias. Y el canal que Él ha escogido, el oír de la palabra, ¿verdad? El oír de la palabra. Entonces, en este despertamiento, la persona dormida abre los ojos, empieza a estar consciente de lo que significa quizás el cielo, el infierno, y entonces la persona comienza con la segunda parte, ¿no? La búsqueda. Ya, entonces eso de Dios es verdad, y comienza a buscar, y los primeros con los que se encuentra son con los testigos de Jehová. Como andan caminando por todas partes, choca con los testigos de Jehová, y entra una secta equivocada, ¿no? Y ya dice, ahora sí ya encontré la verdad, y se sienta ahí, ¿no? Hasta que ve la religiosidad, el negocio y todo lo que prevalece ahí. Entonces dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Se encuentra otra persona que le habla, ¿no? Algunos en los testigos de Jehová, otros caen con los carismáticos, otros caen con el movimiento de la renovación, bueno, la renovación carismática en el mundo católico, otros caen con los mormones, en alguna parte, ¿no? Caen y despiertos de su letargo, dicen, bueno, ya creo que ya encontré, ahora sí. Pero después, ¿no?, conocemos personas accidentalmente y dicen, esta persona ya me habló que estoy en una religión falsa y ya me lo demostró con la Biblia, ¿no? Y empezamos, si no, me voy a cambiar de esta iglesia mormona y me voy a unir con los testigos de Jehová, ¿no? Y entonces se cambia de Guatemala y se mete a Guatepeor. Y así a veces hay personas que van recorriendo todos los grupos y no encuentran la paz. ¿Sí? En su búsqueda los hombres pueden pasar por muchas iglesias, por muchos caminos equivocados. ¿Sí? Es como cuando vas a México y te dicen, no, ¿a dónde vas? No, voy a la calle, ¿qué? ¿Sí? Francisco I. Madero, número 28. ¿Sí? ¿De cuál delegación? ¿Delegación? No, nada más me dijeron Francisco I. Madero. O sea, ya se puede imaginar cuántas calles Francisco I. Madero hay en la Ciudad de México. O puede ir a la de Ruiz Cortines, está peor, ¿no? ¿Quién sabe dónde? O sea, no se puede encontrar un domicilio así, ¿verdad? Qué bueno que ya hay el Google Map, pero... Entonces, en su búsqueda los hombres pueden pasar por muchas partes, testigos, católicos. Algunas personas en esa búsqueda dicen, no, yo nací católico y yo me muero católico, y empiezan a buscar en el catolicismo, y ese tipo de personas normalmente caen a la renovación carismática, ¿verdad? Y hasta que se dan cuenta del engaño que hay ahí también. Pero es un asunto de Dios. La persona pues despierta, comienza a buscar, ¿no? A tratar de encontrar, ¿sí? Algunos caen en la farsa del libre albedrío. En esas, la persona llega a encontrar y a empezar a experimentar lo que se conoce cuando finalmente llega a un lugar donde se predica la verdad. Empieza la persona, cuando es confrontada con la persona de Dios y la santa ley de Dios, entonces la persona empieza a experimentar una convicción de pecado, de haber ofendido a Dios. Y esa convicción de pecado la persona empieza a experimentar profundamente, ¿no? Dice, cuando el Espíritu Santo viene a su vida, dice, convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y en este punto de convicción el pecador comienza a ser consciente que ha ofendido al Dios verdadero. Siente tristeza y dolor acerca de sus pecados. ¿Sí? Y esta convicción, vuelvo a repetir, hay muchas clases de convicciones, hermano. O sea, la convicción salvadora es aquella que es producida cuando la persona es confrontada con la santa ley de Dios, los mandamientos, y con la persona de Dios, el Dios verdadero al cual ha ofendido. Empieza a conocer los atributos de Dios, la santa ley de Dios, y dice, ah, caray, este es el Dios al cual yo he ofendido. Porque las personas pueden tener, los católicos tienen convicción de pecado, hermanos. Claro, se pueden emborrachar cada 3 semanas porque eso no es pecado para ellos, ¿no? O sea, o al menos no es de condenación. Sería un pecado venial, pero no un pecado mortal. ¿Me explico? Y así hacen diferencias y encuentran caminitos para seguir viviendo como quieren vivir. Hasta el mocha orejas tiene convicción de pecado, ¿no? Con su regla muy personal. Él piensa que, bueno, está cortando dedos, pero no está quitando la vida. Entonces, les está perdonando la vida. Entonces, no es tan malo el asunto de mochar dedos y orejas. Y hallará justificación. ¿Entiende lo que estamos diciendo? Todas las personas tienen, pero la convicción salvadora es producida cuando escuchamos el Evangelio, ¿sí? Y somos confrontados con la santa ley de Dios, con el Dios santo de las Escrituras, y entonces una convicción verdadera surge en el alma, ¿no? Entonces esta convicción es traída por el entendimiento de que hemos ofendido a este Dios grande y todopoderoso. Nos dice la Escritura que es a través Romanos 3:20, porque por la ley, ¿qué dice? Es el conocimiento del pecado. Así es el asunto, por la ley. O sea, yo no entendía, dijo Pablo, Romanos 7:7-9, yo no entendía lo que la codicia era pecado, hasta que vi la ley y dice, no, codiciar es pecado. Entonces cobró vida este mandamiento en mi corazón, y el pecado que obró muerte en mí, no, soy codicioso. Entonces, sí, no soy irreprensible, sino que soy codicioso, estoy muerto, ¿no? Delante de un Dios santo estoy muerto. Entonces, el Espíritu trae convicción a tu alma, ¿no? Entonces, es solamente mientras el hombre no conoce la ley de Dios que se siente como justo, siente que está bien, que sus actos, sus intenciones, sus deseos no son tan malos, pero cuando empieza a ver su pecaminosidad, entonces empieza a entrar la tristeza en su alma, ¿no? Dijo el apóstol Pablo, ¿no? Hay una tristeza que es según Dios. Una tristeza que se siente, ¿no? O sea, estábamos hablando hoy en la mañana en Querétaro de las bienaventuranzas, el hecho de ser consciente de que eres pobre de espíritu, el hecho de que eres un pecador. Eso, si te das cuenta de tu maldad y tu pecado y que has ofendido al Dios verdadero, entonces lloras. Y eso te conduce a decir, estoy en un callejón sin salida, o sea, no tengo alternativa, estoy condenado por la santa ley de Dios. Si Él no tiene misericordia de mí, ¿qué voy a hacer? Y empiezas a tener una convicción de pecado muy profunda, ¿no? Cuando conoces superficialmente la ley, no hay problema, pero cuando dice la ley, si tienes deseos pecaminosos, ya transgrediste, si tienes odio en tu corazón, ya mataste. Entonces, esa ley es tremenda, ¿no? Y hace que la persona siente esa convicción de pecado tan terrible. Y de esa convicción de pecado comienza a surgir el temor de condenación. ¿Qué es este? voy a comparecer delante del juez santo y justo, y está sentado sobre su trono con su martillo. El que sigue: este hizo esto, transgredió, es grosero, es mal hablado, tiene malos pensamientos, tiene deseos homicidas, tiene pecados secretos, y tiene este... ¿Sí? ¿Cuál es la sentencia? ¡Pah! ¡Fuera! Entonces, la persona dice: no, si Dios me llama a comparecer, ¿qué va a suceder? Entonces, este punto del temor de la condenación es un punto muy interesante. Bunyan y Spurgeon tienen sus propias historias. Y en esa época decían: no, o sea, si tú no sientes el olor de azufre y no tienes el sabor del infierno en tu boca, entonces no has tenido temor de condenación. ¿Sí? Bunyan habla, él en su biografía, y dice: no, me despertaba a las 3, 4 de la mañana y yo sentía que mi cama era la lumbre del infierno, y me despertaba a orar: Señor, ten compasión de mí, porque me va a consumir mis pecados, soy digno del infierno, no tengo justicia personal, perdóname, reconcíliame contigo. Spurgeon dice que estuvo bajo convicción casi desde que él se acuerda, desde su niñez, hasta que en una ocasión que caminaba por el bosque entró accidentalmente en una iglesia. Dice que ya estaba él sin esperanza, diciendo: soy tan malo que Dios no me va a salvar, Dios no escucha mis oraciones, es mejor que me muera para no seguir ofendiendo a Dios. Y dice que así, en una noche que nevaba, llegó y se metió en una iglesia y estaba predicando un hombre ahí. Ni siquiera se sabe el nombre del predicador, pero decía que predicaba: venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, citando Isaías. Y dice que en ese momento, ahí Dios lo alcanzó y Dios lo salvó. En ese momento, ¿verdad? O sea, hay muchas historias. O sea, ¿cuál es la historia de usted? Hay que considerarlo, ¿no? ¿Cuál es su convicción de pecado? ¿Ha tenido temor de condenación? En lo personal, ¿no? A veces, cuando esto sucedió en la vida nuestra, o sea, mi esposa se acuerda y, o sea, algo sucedió. Yo empecé a escuchar el Evangelio, me dijeron: ¿quieres que oremos por ti? Oren si quieren, o sea, yo no tenía ninguna convicción ni nada. Si quieren oren, pues oren. Pero algo sucedió ahí cuando oraron. Y empecé a conocer la Escritura y me invadió un temor que me perseguía. Circulaba yo en mi carro en Querétaro y yo sentía que alguien venía atrás de mí listo para matarme en cualquier momento. Así dicen, y yo tenía miedo y me decía mi esposo, volteaba yo para todos lados y: ¿qué tienes? Y yo: no, nada, yo no decía nada. Me estaba consumiendo por dentro, pero yo no decía nada. Solamente sentía que si Dios me alcanzaba en esas condiciones, iba a ser yo echado en el infierno. Y sentía como cuando te están persiguiendo los judiciales, aunque nunca me han perseguido, pero esa persecución sí me acuerdo, ¿verdad? Yo sentía que Dios iba atrás de mí, buscándome para acabar con mi vida. Cuando tú eres un loco ateo que se para arriba de los coches en la ciudad para gritar, si tú estás ahí, si Dios existe, que caiga un rayo. Y como nunca cayó el rayo, pues dije: para mí no existes. Yo voy a vivir como a mí se me antoje. Pero Dios tuvo misericordia, hermanos, y trajo convicción. Y así estuve hundido bajo convicción durante mucho tiempo. Quizás algún año, año y medio, hasta que Dios trajo, ¿no? La persona se siente a considerar en una forma seria el asunto del juicio de Dios. Y entonces comienza a buscar, ¿qué cosa? Salvación y perdón. Es el mensaje del Evangelio: perdón. puede ser perdonado, sabes que existe el perdón, pero ¿quién perdona? Dios, Dios perdona. Ese Dios justo y santo perdona a los pecadores, salva a los pecadores gratuitamente. ¿Cómo? No, no puede ser. Un poco de la comprensión de lo que es el Evangelio entra en nuestras vidas, ¿sí? Porque Dios envía una, lo que Segunda de Corintios dice, ¿no? Una iluminación espiritual. Segunda de Corintios 4, versículo 4 al 6. Dice que nosotros estábamos engañados bajo el engaño del pecado, bajo el engaño del maligno, y que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación, una iluminación espiritual del conocimiento de Dios, dice, en la faz de Jesucristo. Esto es lo que ocurrió, una iluminación espiritual, ¿sí? Efesios 1:18 nos dice, citando el otro texto complementario ahí, dice, ruego, dice Pablo, que Dios ilumine y te dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, versículo 18, iluminando, alumbrando los ojos de tu entendimiento para que sepas cuál sea la esperanza de su vocación, del llamamiento de Dios, y que sepas cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, a la cual Dios te está llamando por medio del Evangelio. Entonces resplandeció, hay perdón en Cristo, hay salvación en Cristo, un conocimiento espiritual llegó a tu vida. Es una iluminación, ¿sí? Y algunos dicen que este proceso es una obra, todo esto es una obra preparatoria, ¿no? Preparatoria para que aparezca precisamente el momento de la regeneración. Esto es lo que precede al momento exacto de la regeneración. Algunos dicen, basado en este pensamiento, que la regeneración es un proceso donde la persona paso a paso es llevada hasta que recibe la vida nueva. Contrario a lo que a veces vemos en las escrituras, ¿no? Que hay regeneraciones que son, al parecer, instantáneas. Esto se da en los tiempos de avivamiento. Las personas son traídas de muerte a vida en forma instantánea, escuchando un sermón, escuchando un pasaje. Cuando hemos visto, ¿no?, las historias de los avivamientos, es algo maravilloso, como personas, dice que sin haber sido invitadas a las iglesias, caminaban buscando, ¿no? Buscando, es aquí donde está una iglesia, hay una iglesia por aquí, y las personas en los caminos, ¿no?, orando ahí, ¿qué pasó? No sé, inexplicablemente, necesito encontrar a Dios, necesito, ten misericordia de nosotros, y son llevadas las personas por puños y puños, y llegan y las iglesias se llenan en una forma increíble, porque Dios hace eso. Ahora nosotros quisiéramos que vinieran muchos a escuchar, pero vienen pocos. Pero hermano, no importa, estamos en tiempos donde hay una apostasía terrible. No es un tiempo de avivamiento, es un tiempo de apostasía. En el tiempo de apostasía la salvación y la gracia son lentas. Pero cuando hay un gran despertamiento, ¿qué es lo que queremos que haya en nuestro país, no? Poco a poco ha ido creciendo la fe verdadera, pero queremos que haya más iglesias, más personas, y rogamos, Señor, en medio de los tiempos, en medio de la apostasía, aviva tus iglesias, enciende tus iglesias, envía la convicción de tu Espíritu Santo para que las personas crean en tu Evangelio, para que las personas vean el llamamiento de Cristo, a dónde te llama, la esperanza, la vida eterna, la paz, la felicidad, a cielos nuevos y tierra nueva, donde no hay pecado, donde mora la justicia, donde no hay maldad, solo un reino, un mundo de amor, un mundo sin pecado. ¿Qué mundo es aquel, no? Tipificado en las iglesias evangélicas, tipificado porque los ciudadanos del reino están en medio de la iglesia. Nos quedamos cortos para manifestar ese amor, ¿verdad? Pero algo del amor de Dios está aquí en medio de su iglesia. Queremos más de esa manifestación. Entonces, así llega la vida, la regeneración, y junto con la regeneración, algunos dividen aquí, ¿no? La fe y luego el arrepentimiento, o puede poner el arrepentimiento y la fe, en realidad son dos caras de la misma moneda, ¿no? Cuando Dios da la regeneración, da la capacidad de arrepentirse y creer, como ya hemos visto en la parte primera del estudio. Entonces, la persona, teniendo ojos para ver, se vuelve, ¿no? Se vuelve y comienza a tener convicción para darle la espalda al pecado y para volverse a la cruz de Cristo. Aquí la persona alcanza lo que sería una seguridad inicial de salvación. Les dije que me iba a equivocar. Vamos a poner estos dos juntos. Aquí está el 8 y el 9. Esa seguridad inicial de salvación: yo he creído en Cristo, yo he sido alcanzado por la gracia, ¿sí? Desemboca en una lucha. La lucha es una lucha personal. ¿Sí? Se levanta la persona y ora a Dios y escucha el Evangelio y entona cantos, lee su Biblia y dice: Dios me ha salvado, ¿no? Y luego sale a vivir en el mundo y se encuentra con su suegra y choca y se pelea con la suegra y se porta como siempre se ha portado y dice: no soy salvo, soy un hipócrita, soy un perdido, no me ha alcanzado verdaderamente la salvación, y vuelve y se humilla ante Dios. Y esa seguridad inicial de la salvación tiene una lucha: ¿soy o no soy? Un día eres, otro día no eres. Un día sientes que la regeneración ha producido amor en ti, y el otro día, cuando odias a tu cuñado que te fue a pedir prestado, dices: no, yo siento que no lo quiero. ¿Oíste? Dices: tengo odio en mi corazón, entonces no soy creyente, y otra vez a rogar a Dios, y estás aquí y acá, y estás luchando, y esa lucha se convierte en algo terrible en tu alma, ¿no? No puedes estar seguro si tienes un pie en el cielo o tienes otro en el infierno, y estás no hay certeza de salvación, hay muchas dudas. Leo la Biblia, tenía hambre, pero luego la dejo de leer y me pongo a jugar el Tetris, y ahí me quedo 3 días seguidos. No soy salvo, yo creo que no me ha amanecido, y otra vez a rogar, hasta que en un momento específico esa lucha termina, ¿no? Y la persona llega a tener una seguridad. Esa seguridad la encuentra precisamente al examinar las marcas de la regeneración en su vida. Una seguridad bíblica, ¿no? Cuando dice: bueno, en esto sabemos que has pasado de muerte a vida, si no practicas el pecado, si practicas la justicia, y empiezas a ver esas marcas definitivas en tu vida y dices: efectivamente Dios, la salvación de Dios me ha alcanzado, ¿no? Entonces, como que dimos un salto muy rápido aquí, pero ya estamos terminando, ya vamos a terminar. Como les decía, a veces existe la controversia si la salvación es instantánea o es un proceso. Algunos dicen: no, la salvación de la regeneración de Pablo fue instantánea, ¿no? Porque iba y lo tumbó del caballo y ahí fue regenerado, ¿no? O sea, y hay otro que dice: no, en realidad Pablo, cuando fue, se acuerdan, ¿no?, que los que mataron a Esteban llevaron las ropas ¿a dónde? A los pies de Saulo de Tarso. Pablo escuchó lo que dijo Esteban y estuvo luchando en su alma, ¿no? Y cuando Dios le encontró en el camino a Damasco, le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Dónde estaba Pablo? en una lucha interna. Soy hipócrita, soy pecador, no soy salvo, tienen razón ellos, los he estado persiguiendo, los he estado matando, pero creo que tienen razón. No, no, no tienen razón, los voy a matar a todos. No, sí tienen razón. Una lucha intensa, ¿no? Como era en su carácter, como lo vemos en el Nuevo Testamento, hasta que finalmente Dios llega y lo derrumba. Entonces cuando Pablo está ahí tirado, dice, ya había amanecido, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Ahí alcanzó la vida, ¿verdad? Y se levantó de ahí, 3 días después, limpió sus ojos a predicar el Evangelio. No consulté, después diría, no consulté con nadie para predicar el Evangelio. Ni fui a los que antes eran apóstoles. Yo recibí la revelación del Evangelio y este es el Evangelio que yo predico, ¿no? Y me dediqué a predicar el Evangelio hasta que fue bajado en una canasta en Damasco. ¿Se acuerda usted toda la historia, no? Bueno, entonces, sinceramente no vamos a discutir ese asunto si fuimos salvados instantáneamente o a través de un proceso. Hermano, la regeneración es una obra de Dios, ¿ya lo entendemos? Pero las gracias que la acompañan son discernibles para los que nos rodean. Entonces, aunque la regeneración es algo obrado secretamente por Dios en el alma, las gracias que la acompañan no se pueden ocultar, ¿sí? Es como si, ahorita que la hermana traía a su bebé, o sea, es como si en su cuarto, ¿sí? Ahora hay leche, hay té de manzanilla, al menos yo me acuerdo que eso teníamos ahí, té de manzanilla, el calentador, ¿sí? Un pabellón, o sea, las protecciones, todo, cuando llega una vida nueva, está allí ya. Y chilla y el niño. Estás en jaque, ¿verdad? No puedes decir que llegó la vida y no te diste cuenta. Y si le preguntan por su embarazo, va a decir, no, sí me acuerdo, el embarazo, claro. Especialmente cuando le estaba saliendo el pelo, dicen, con las agruras y todo lo demás, que ya ve que los dichos populares son así, ya le han de estar saliendo el pelo al niño, por eso tiene agruras, y cuando lo que se está comprimiendo es el estómago, las tripas, y está tratando de echar todo para afuera, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar esta parte, hermanos, yendo al Evangelio de Mateo, para terminar este proceso de atracción y llamamiento. ¿Por qué hemos escuchado todo esto? Gracias por escucharlo, no tuvieron otra alternativa, pero hermanos, hay muchas cosas que suceden en este proceso, no debemos confundirnos. A veces hay personas que se quedan aquí en la primera parte con un conocimiento intelectual, con una convicción de pecado, pero no avanzan y no desemboca su despertamiento en una salvación, especialmente cuando están en iglesias que se predica un evangelio fácil, porque cuando la persona está en esas condiciones dice, bueno, ¿quieres recibir a Cristo? Ahorita tú puedes ser salvo hoy, tú puedes escribir tu nombre en el libro de la vida y ahí va la persona y pásale al frente y toma tu decisión y repite la oración y bla, bla, bla, y cortan todo el proceso, ¿no? Es como si en lugar de esperar los 9 meses, tú sacas el producto a los 5 meses. No va a funcionar. No va a funcionar. Normalmente esos niños quedan ciegos. Quedan con deficiencias terribles, ¿no? Si es que llega a lograrse salvar su vida. Ahora, pero ¿qué es lo que tenemos aquí? A veces las personas confunden y sin llegar a la salvación dan por hecho que alguien ya ha sido salvado, y la mayoría de los engaños en cuanto a la salvación están en esta parte, ¿no? Así nos dice la parábola del sembrador en Mateo 13. Fíjese cómo aquí en el Evangelio nos dice, explícanos la parábola del sembrador. ¿Cómo dijo esto? Entonces están sin entendimiento. Pues sí, dijeron los apóstoles, estamos sin entendimiento. Bueno, entonces oigan, versículo 18, 13, 18, la parábola es la siguiente, del que siembra, dice, el que siembra es el que siembra la palabra, ¿no? Entonces, el sembrador, 19, cualquiera que oye la palabra, ¿sí? Es la primera parte, dice ese, el que está en el camino, dice, oyendo cualquiera la palabra del reino. ¿Y qué dice, hermanos? No entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado en el camino. Si tú oyes y no entiendes, si sales de aquí y luego te vas a ver la novela policíaca, no sé si haya esa novela policíaca, o te vas y se te olvida y te ocupas de tu vida y todo lo que escuchaste hoy, lo que te pudo haber ayudado y podía haber significado la salvación de tu alma, tú lo echas a la basura porque ahorita lo que me interesa es ver la tele y aquí me estoy hasta las 3 de la mañana, ¿verdad? Porque mañana es día festivo. Entonces tengo derecho a dormir, toda la semana trabajo, digo, a ver la tele. Entonces tráete unas 3 pizzas, 3 litros de refresco, y mañana vas directo al seguro social, ¿no? Se le subió el azúcar. Pues sí. Entonces, hermano, está usted, dice, escuchando y no le entiende, va a venir el malo. ¿El malo quién es? El malo es el diablo, hermano, y el malo enviará a tu compadre. Compadre, va, no, es que estoy escuchando y estoy muy pensativo. No, no pienses, vámonos a jugar y vámonos al cine y vámonos acá y diviértete y todo. Y lo que fue sembrado se escapa, ¿verdad? En otras ocasiones, esas amistades que te llevarán a la perdición, ¿no? No entiendes. El que fue sembrado entre pedregales, otro tipo de terreno, dice, este es el que oye la palabra y la recibe con gozo. Aquí está el punto, ¿no? La emoción. Esas iglesias donde está todo el ruido, las emociones, los violines, las lágrimas, y la persona llora y dice, no, gloria a Dios, este ya se salvó, ya entendió el Evangelio, y en medio de ese ambiente prefabricado, la persona dice, encuentra, ¿no? ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Se convirtió? O sea, se emocionó, estaba medio despierta, ¿Y usted por qué vino? No es que yo tengo muchos problemas y yo vine aquí porque estoy enfermo y vengo con la esperanza de que sanen a mi abuelita, o sanen a mi mamá, o Dios me haga este milagrito. Pero me sentí a gusto y aquí estoy. O sea, todo lo que hemos platicado, la convicción de pecado, el temor de condenación, no está ahí. La persona iba por el milagro, iba porque tenía interés, porque dicen que dan despensas. Vamos por la despensa. ¿No dan despensas aquí, hermano? No dan despensas. Hay que hablar con el pastor. ¿Sí me explico? Entonces las personas van con cierto interés pensando que les pueden ayudar y les mueven otros motivos, ¿no? Y esas personas aparentemente se emocionan y dicen, sí, sí, qué bonito, sí, qué bonitos cantos, me hicieron llorar, estoy muy feliz, estoy muy contento. Y uno dice, ay, qué bueno que invitamos a mi papá o a mi mamá o a esa persona porque se puso feliz. Hermanos, normalmente lo que produce el Evangelio no es inicialmente felicidad, sino es un choque. Donde te das cuenta que tu pecado te ha llevado al fracaso, ¿no? Estos hombres hablan en el Evangelio de que la vida sin Cristo y la vida pecaminosa que llevas te va a llevar a la condenación. Y tú no estás dispuesto a aceptar eso. No, yo no soy un fracasado. Yo no soy alguien que necesite remos para impulsar. No necesito bastón. Papá, llévate el bastón. Yo puedo sin bastón. Yo solito. La religión es para los débiles, dijo Marx. Es el opio del pueblo. ¿Y tú eres débil o eres fuerte? No, yo soy fuerte. Yo no necesito guajes para nadar. Y yo soy grande. Y te resistes, ¿no? Cuando te emocionaste, dijiste, bueno, sí, Pero dice, al principio recibió la palabra con gozo, pero después, como no tiene raíz, es solo emoción, solo euforia. ¿Cuántas personas han sido supuestamente alcanzadas, jóvenes? Sí, soy feliz porque mi hijo fue al campamento. Fueron al campamento y tomó su decisión y no regresó feliz. Ah, pues sí, echando puro relajo y jugando y todo, pues regresan felices. ¿Sí? Y después, ya que se enfrentan al mundo, ¿qué pasó con su conversión? Chiquen, igual, ya no hay campamento, ya no hay equipo, ya no está el muchacho que te gustaba, ese güerote que andaba por ahí, o ya no está esa muchacha guapa que te echó una caída de ojillos ahí. Entonces, ya se acabó todo eso, y entonces, en el campamento no hubo salvación. ¿Qué fue lo que hubo? Emoción. Se acaba el campamento, se acaba la emoción, y viene el mundo real. Como no tiene raíz, dice 21, es temporal. Viene la aflicción, la prueba, la persecución por la palabra. Entonces la persona se ofende y dice, creo que esto no es para mí. Y se aleja de la iglesia, ¿verdad? El tercer tipo de terreno es muy parecido. Es el que fue sembrado entre espinas. Ese es el que oye la palabra. Y hermanos, empieza a dar evidencia. No, sí me gusta, sí, sigue viniendo. Puede durar 1, 2, 3 años, algún tiempo. Pero después... dice la gran trampa, ¿no? El amor del mundo, el afán de este siglo, siempre guardó dentro de su corazón el anhelo que tenía desde la niñez. Quiero ser rico. Quiero escalar el pináculo de la fama. Quiero ganar el concurso del reality X, cualquier reality de los muchos que hay en la televisión que engañan a medio mundo. Y que bailando por un sueño, no, es que yo siempre, ¿no?, con mi cinturita de avispa pienso que puedo ganar el concurso, con mis ojos tapatíos pienso que puedo conquistar al mundo. Y hay personas que se ponen a soñar tonterías, ¿no? Se emocionan pero ¿qué sigue diciendo? Que el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra. Hemos conocido y se hace infructuoso lo que fue sembrado. Hemos conocido muchas personas que han dado aparentemente el avance, diciendo, no, sí, eso es correcto, yo sí quiero seguir. ¿Cuándo son las reuniones? Los domingos. ¿El domingo? ¿El domingo dices? Sí. Tengo un puesto en el tianguis. El mejor día es el domingo. ¿Tú también? Yo pensé que tú también tenías un puesto en el tianguis. Entonces, el domingo es el mejor día. Y si no voy a vender, no voy a tener... Dios no quiere que yo deje mi trabajo, ¿verdad, pastor? ¿O sí? O sea, ¿Dios quiere que dediques tu domingo para vender? En los grandes avivamientos del Evangelio, de la verdad, en el Antiguo Testamento, tanto Esdras como Nehemías dijeron, cierren la puerta, no va a entrar nadie en el día del Señor. Nadie va a vender ni comprar, ese es un día apartado. El día del Señor debe ser dedicado al Señor. Si tú estás trabajando en un trabajo donde ocupa los domingos, debes pensar... ¿sí? A futuro, en lo más inmediato posible, que cambies por un trabajo en el cual tú puedas apartar correctamente el día del Señor. Este día no ha sido establecido por nosotros, es un día establecido por Dios, ¿no? Dios resucitó el primer día de la semana, cambió el día de adoración de sábado a domingo, y aunque los hombres estos de, ¿cómo se llaman?, los adventistas del séptimo día, dicen que tenemos la marca de la bestia y que es el día del sol, Sunday, así, el día del sol, y somos adoradores del sol. No somos adoradores del sol, somos adoradores de Dios a través de Cristo Jesús. Y como Cristo resucitó el domingo, nosotros adoramos el día y celebramos la resurrección en ese día. Cada día domingo damos testimonio, Cristo ha resucitado. Cristo salva. Entonces, así la persona, por el engaño, ¿cuántas? Hermanos, no estamos hablando de más aquí. ¿Conoce usted alguna persona en su familia que por causa del amor al dinero o por causa de sus negocios o por causa de su proyecto de hacerse una gran persona, un gran hombre en medio de este mundo, y eso solo se puede conseguir a través de sacrificar el día del Señor, porque el domingo es, me voy a ir a comer con él, con los senadores y el diputado? ¿Tú sabes lo que significa? El diputado me va a dar una audiencia, voy a jugar golf con él. ¿Qué quieres que deje eso? Eso significa prácticamente asegurar el negocio de por vida. Y tú me dices que no vaya con él, O sea, pierde tu eternidad por tu entrevista, ¿no? Y hay personas que están dispuestas a cambiar la eternidad por los espejitos. Si tú eres uno de ellos, date cuenta, no te ha engañado el mundo. Las tinieblas te han engañado. Entonces ahogan la palabra y se hacen fructuosos. Y solamente uno de cada cuatro, es lo que dice la Escritura, 23, el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende y lleva fruto. Hay un fruto, la regeneración y la gracia que le acompaña, arrepentimiento, fe, conversión, lucha, pero finalmente una seguridad y una salvación genuina que permanece, que se compromete. Entonces, hermanos, estamos dándonos cuenta que aquí Lucas nos dice en el pasaje paralelo, por lo tanto dice, fijaos cómo hizo el Evangelio. Lucas capítulo 8, versículo 18, gracias hermano, dice, mirad pues cómo oís. ¿Qué estás haciendo con lo que oyes? Porque muchas personas pueden ser despiertas pero no salvadas, convictas pero no salvadas. Conocemos los casos, ¿no? Herodes Antipas, ¿se acuerda usted? Le gustaba oír a Juan el Bautista, pero acabó decapitándolo. Cuando se le apareció ahí Herodías moviendo el cuerpo, se le olvidó todo lo que escuchaba del Evangelio, ¿verdad? A veces personas escuchan el Evangelio y son como este hombre, ¿no? Félix, delante del cual predicó Pablo. Y cuando le habló, dice, disertó sobre el juicio venidero. Y Félix dice, ay caray, se espantó, dice, luego te oiré, dice, porque eso está duro, es duro eso de la eternidad. Son persuadidos por el argumento bíblico racional. Otros, como Agripa, dicen, sí, hermano, por poco me persuades a ser cristiano, por poquito. Y algunos escuchan y dicen, casi me convences, hermano, que te convenza Dios, que el Espíritu Santo obre en tu corazón. Hay muchos espantados que creen en el cielo, espantados porque saben que el infierno es real. Pero ¿qué ocurre? Aman más al mundo y se quedan solamente allí. Hay unos que son, es triste, ¿no? Porque la Biblia nos habla en Hebreos 10 y Hebreos 6, se los platico rápido, de personas que son iluminadas, de personas que gustaron el don celestial, que experimentaron los poderes del siglo venidero y no obstante recayeron otra vez en el mundo. Fueron iluminados, entendieron el Evangelio y ¿qué cree? Finalmente acabaron yéndose al mundo. Porque fueron como estos, ¿no? Que fueron, no tenía raíz, estaba entre las piedras, pura emoción. La verdadera salvación implica la regeneración y las gracias que acompañan a la regeneración. Sí. Preguntamos, ¿no fue iluminado Judas? Hermanos, Judas era un tipazo a los ojos de los apóstoles, ¿no? Era tan tipazo que lo escogieron de tesorero. Este cuate es el honrado Berkeley. Aquí, Judas el honrado Berkeley, ¿no? Era el tesorero y lo escogieron. ¿Y qué pasó? No, pues, le agarraba, le metía la mano a la bolsa, ¿verdad? Y parecía honorable. Demas abandonó el barco, ¿verdad? Se fue al mundo. Entonces, hermanos, pudiera ser que algunos de nosotros estemos escuchando y que no procedamos a humillarnos y arrepentirnos. Que no seamos persuadidos que debemos de buscar la salvación como se busca el oro o la plata, que es algo simple o sencillo, no, hermano. Es eternidad. Si tú no te esfuerzas, hermano, nos esforzamos aquí para ahorrar, para comprar una bicicleta, para comprar una moto, para comprar un carro, para comprar una casa, para meter a nuestros hijos a una escuela mejor, o para, hermanos, y no nos vamos a esforzar para buscar la salvación, que es eterna. La mayor parte de personas que son engañados, en la Biblia existe tal cosa como el autoengaño, ¿no? Personas que creen que fueron salvadas o que fueron regeneradas, pero que en realidad no han sido. La mayor parte de engaños están en esta parte. La persona es despertada, la persona tiene cierta convicción de pecado, cierto temor de condenación, tiene miedo, no quiere perderse, nadie quiere ir al infierno. Si yo les pregunto ahorita, ¿quieres ir al infierno o al cielo? ¿Qué van a contestar? No, nadie quiere ir al infierno, nadie. Pero si sigues viviendo tu estilo de vida y no tienes una regeneración, un verdadero arrepentimiento y fe, irás a ese terrible lugar. Por eso te estamos llamando, ¿no? Que oigas con cuidado el Evangelio, que estudies, que preguntes, que ores, que te comprometas, que busques verdaderamente la salvación. Para que después no digas, no fui advertido, nadie me dijo. No, si me dijeron, ¿sí?, que tenía que orar, ¿no?, tocar la puerta. ¿Te has apartado para orar a Dios en tu cuarto, tú solo, diciéndole, Dios, he escuchado el Evangelio, no sé si soy regenerado o no, ten misericordia de mí? ¿Has pedido misericordia cuántas veces? Tú solo. Contéstate tú solo, considéralo, has orado, has buscado, le has rogado a Dios con lágrimas en tus ojos, dame la vida, no quiero perderme, no quiero ir a la condenación, no quiero ir a ese lugar donde el gusano y el fuego consume y la conciencia te mata constantemente diciéndote, lo dije, te lo advertí, que te volvieras, que buscaras a Dios, que dejaras el pecado y tú lo desechaste. La salvación implica una vida nueva que viene del cielo y hay que pedirla, hay que tocar. Esto se requiere más terquedad que un vendedor de Herbalife. O sea, hay que tocar mucho. Ahora fue el comercial, como no están Eduardo y Mayra, entonces fue un comercial muy brusco, ¿verdad, hermano? Pero Alex, no les vayas a decir, por favor. Entonces, hermanos, se requiere esfuerzo, ¿no?, para entrar al reino. Dice, los valientes lo arrebatan. Nunca nos dolerá más que nos digan cobardes que cuando le demos la espalda a Cristo. Cobarde. No quisiste abrazar a Cristo. Cobarde. No quisiste sufrir las consecuencias de obedecer el Evangelio. No te quisiste enfrentar a tu familia, a tu casa, a tu vida, al reto, al desafío. Cobarde. Aquí no se trata de que con quién hay que pelear. Yo no soy ningún cobarde. No, aquí se trata cobarde porque no quieres seguir a Cristo, ¿no? La fe verdadera implica valor. El cielo es de los valientes. Y los valientes lo arrebatan, ¿no? Que Dios nos dé su gracia, hermanos. Sin ella no podemos hacer nada. Oramos, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Y rogamos que nos ayudes, Padre, a examinar la ruta por la cual hemos llegado hasta ti. Si no sea que hayamos entrado saltando la cerca, que no sea que hayamos entrado por un atajo, evitando la humillación, evitando el arrepentimiento y la fe, y tan solo tengamos una profesión externa, pero las gracias que acompañan a la salvación no están en nuestra vida. Rogamos, Padre, que no permitas que seamos engañados, que no permitas, Padre, que estemos edificando sobre arena movediza y el día que tú vengas se descubra para un momento fatal en nuestras vidas, que estábamos edificando sobre suelo falso y toda la profesión de nuestra fe se derrumbe. Te rogamos que nos ayudes a examinarnos a la luz de este proceso de atracción y regeneración para saber, Padre, si hemos llegado verdaderamente por el camino correcto a la salvación en Cristo Jesús. Pedimos tengas misericordia de todos los presentes y nos ayudes, Padre, nos ayudes. En verdad queremos que tu obra sea establecida aquí en Aguascalientes y aunque nada somos, Padre, suplicamos que por amor de tu Hijo Jesucristo, las almas que tú has escogido y aquellos que tienes guardados en este lugar sean concedidos, Padre, al trabajo y a la labor de esta, tu asamblea que tú has erigido aquí en este lugar. Te bendecimos y te damos gracias. Por tu Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús, en sus méritos, pedimos que escuches nuestro ruego. Amén.